Desde que participamos de la Brigada Anguirú en junio del año pasado y fuimos a Paraguay a dar cuenta de lo que estaba pasando después del golpe de Estado, las organizaciones populares empezamos a denunciar esto. Que haya ganado Horacio Cartes no significa que haya habido una democratización de las urnas o de la asistencia a la política. Horacio Cartes fue uno de los principales autores materiales e intelectuales del golpe de Estado en Paraguay. Entonces, que haya ganado es parte de la alianza que los colorados mantenían con los liberales para poder sacar a la izquierda, ¿no? De Fernando Lugo, del gobierno. ¿Se puede decir que los colorados volvieron al poder luego de que asumió Lugo, después de que lo derrocaron? Y asumieron los liberales en este gobierno de facto de Franco, y nuevamente a partir de agosto estarán en el gobierno paraguayo. ¿Qué más se puede decir de Cartes? Sabemos por otro lado que ahora charlamos de Lugo, que ganó y ahora será senador, ¿qué más se puede decir de Horacio Cartes? Y podemos decir que Horacio Cartes, o el nuevo presidente de Paraguay, es un empresario, es el mayor empresario tabacalero de Paraguay, tiene los medios de comunicación masivo hegemónicos, tiene el contrabando y tiene... Los tiene una todo, gran... básicamente no podría juntarse con Lázaro Báez a charlar. Claro. Y al mismo tiempo fue uno de los que pensó, o los que pidió en realidad el juicio político a Fernando Lugo allá por el 22 de junio del año pasado. Fue la primera persona que pidió un juicio político express sin tener ningún tipo de evidencia sobre lo que había pasado en la masacre de Curuguato. Entonces, es un empresario, leía el otro día en los diarios que era la primera vez que votaba, ¿no? Que se acercaba a la política, y bueno, no es un cambio en materia de política. Los liberales fueron los que en todos estos meses, desde junio hasta ahora, se ensuciaron las manos, se hicieron las movidas complicadas, por decirlo de alguna manera, echaron gente, hicieron meter a la semilla transgénica, acordaron con las transnacionales para que se metieran en el país. Bueno, ahora, en un nuevo discurso, viene el orden, o viene la modernización del Paraguay con Horacio Cartes. Mentira. Vienen las recetas del FMI, las nuevas recetas neoliberales para seguir haciendo lo mismo, básicamente, ¿no? Es un lavado de cara a Federico Franco, digamos, pero sigue en la misma línea todo. No se corre para ningún lado. No se corre. Y más allá de que hablamos de dos partidos distintos, que uno son los liberales y otros los colorados. Pero tenemos una tradición histórica de un bipartidismo muy marcado en el Paraguay, ¿no? Los colorados, antes de todo este proceso, gobernaron durante 61 años seguidos, ¿no? Sí. Incluyendo a Alfred Stroessner. Entonces, no es una renovación política. Es un lavado de cara, en todo caso, con algunas vetas de... Yo me quisiera ver cuáles son las nuevas medidas económicas, por ejemplo, para lo que se proyecta de este nuevo Paraguay, ¿no? Bien. Y después, por otro lado, que entró Lugo, Juli, ¿qué plantea eso? ¿Qué plantea eso en el escenario de la política paraguaya? ¿Hay un apoyo a Lugo, una cuestión ahí de organización popular respaldando? ¿Se vuelve atrás o se ve más bien como un intento ahí, bueno, la figura que quedó de Lugo, y es eso lo que ingresa hoy en el Senado paraguayo? Y es interesante pensarlo a partir de que, después de Stroessner, lo que se hace en el Paraguay es quitarle poder a la presidencia para llevarlo al Congreso, ¿no? Entonces, que haya una tercera fuerza, que la izquierda se esté planteando como una tercera fuerza dentro del Congreso, da un poco de aire, plantea una nueva perspectiva, que ojalá puedan mantenerla, que ojalá puedan hacerle frente a esto, ¿no? Pero sí, da aire. Está también Esperanza Martínez. Esperanza Martínez era la ministra de Salud de Lugo. Fue una de las pocas ministras que duró en el poder durante todo el mandato y fue quien llevó adelante las mayores reformas en materia de salud del gobierno de Lugo. El gobierno de Lugo se caracterizó por un gran apoyo a las reformas en salud y a llevar la salud hacia la gente, ¿no? A que la gente vuelva a poder usar los hospitales y demás. Entonces, en ese sentido, Esperanza Martínez, Sixto Pereira también, son nombres que le dan aire a ese congreso bastante viciado. Pero sí. Bien. Bien, Julia, antes de despedirte, agradecerte por la comunicación con Radionauta, ¿te ves concurriendo nuevamente a Paraguay con lo que en aquel momento fue la Brigada Anguirú, o ahora es un contexto mucho más difícil y hostil, por decirlo de alguna manera? Mirá, no sé si en el marco de la Brigada Anguirú, pero hay un algo ahí dando vueltas en proyecto, así que puede ser posible. Bien, bien, no, porque recordemos que cuando ustedes fueron, el objetivo era saltar este cerco mediático luego de la destitución de Lugo. Uh-huh. Y bueno, ahora Lugo senador quizás puede ser una herramienta como para llegar, o más, eso es discutible, pero bueno, hay que trabajar nuevamente. Como vos bien decías al principio de la nota, este presidente electo es dueño de varios medios de comunicación. Sí, yo creo que las organizaciones, los movimientos populares de Paraguay se van a tener que seguir haciendo el mismo trabajo que están haciendo hasta ahora, ¿no? Aún más fuerte. Esto, el golpe de Estado, la interrupción del gobierno de Fernando Lugo no se termina ahora ni el 15 de agosto, sino que hubo una interrupción en la democracia, de la vida cotidiana de la política paraguaya, que fue un proceso interrumpido. Entonces, en ese sentido, los movimientos populares, las organizaciones sociales, se van a tener que dar un laburo de ir contra ese poder instituido dentro de los medios de comunicación masiva, y se lo están dando, de hecho, ¿no? Pero es algo que, bueno, donde en todos lados, ¿no? Donde hay monopolios, hay quienes estamos un poco luchando contra sus estrategias, básicamente.